hacerme más sufrir. Pues sabes bien que estoy de ti enamorado, ilusionado con gran cariño de tu querer, ilusionado con gran cariño de tu querer. Y ahora, nuevamente, para ti.